Antonio. Vamos con Paula Abdul. Hey, baby. You got to remember, you got to remember, you got to remember. I'm forever your girl. I've been forever, been forever, and ever and ever. You know I am. Fin de semana. Fin de semana. Antena 8. Girl de Paula Abdul, el segundo número uno de este super álbum que se llama así mismo Forever Your Girl. El primero fue Straight Up. Antes, pues Paula Abdul era solo una coreógrafa, pero bueno, muy famosa coreógrafa, ¿no? Y ya empezó la fama con este álbum debut. Straight Up, Forever Your Girl, Cold Hearted, Opposites Attract. Las cuatro llegaron al primer lugar. Janela, buenos días y gracias por acompañarnos. Constantino, Warlock, Marisela Chong también dice presente. A ver, tenemos a Edith, a Sol, a Rodolfo Araúz, Fide 05, Indira Singh Molina. Bueno, recuerden, música para bailar, 80s, 90s, en inglés, saben la programación, ¿verdad? Claro que sí. Empezó el Festival del Niño y el Bebé de Supermercados Rey, Romero, Metro Plus y Mr. Precio, y nos trae deliciosos y divertidos descuentos en chocolates, caramelos, juguetes, artículos para bebés y mucho más. Aprovechalo, que viene el Día del Niño y lo puedes celebrar con el Festival del Niño y el Bebé del 14 al 25 de julio.